solidarios, porque la recaudación la venta de entradas para participar en esa actividad va destinada a diferentes proyectos. En esta ocasión va a ir destinada a proyectos educativos de cooperación que se van a desarrollar en el continente africano a través de dos ONG beneficiarias, una de carácter local y otra que no llega desde fuera. Son la ONG El Mundo y África Trabajan y la ONG Dubabu. Nosotros vamos a conocer precisamente el destino de esa recaudación, los proyectos que se van a desarrollar gracias a la financiación que va a llegar mediante la tarde de juegos, para que pues todos los ubriqueños que vayan a participar en la misma conozcan el destino que va a tener la pequeña aportación casi simbólica que realizan para poder participar esta tarde en ese conjunto de iniciativas que se organizan a través de Ubrique Blanco de Paz. Para ello vamos a acercarnos hasta, en primer lugar, la ONG Dubabu, ONG ubriqueña, de la que vamos a hablar con Maribel Fernández. Maribel, muy buenos días. Hola, buenos días. La Asociación Dubabu, en realidad, más que una ONG, parece que es una familia, ¿no? Formada por Manolo, por Maribel y por Lolo. Al menos así la carta de presentación que tenéis en internet lo destacáis, ¿no? Es una ONG familiar que nace a través de un proyecto, bueno, pues en el que participáis los tres especialmente. Bueno, sí, empezamos así los tres, pero ahora Dubabu es una familia que cada vez se va agrandando un poco más. Tenemos muchos socios y gente pues que nos ayuda muchísimo de forma altruista completamente. De la Asociación Dubabu, en concreto tú, Maribel, has estado informando en todos los centros educativos durante esta semana, ¿no? Para que conozcan los alumnos pues el trabajo que desarrolláis en África, en concreto en Burkina Faso, y para que también a través de los alumnos los padres sepan el destino de esa recaudación. Un trabajo que te ha llevado a visitar, pues como decía, todos los centros educativos de Ubrique, ¿no? Así ha sido durante la semana pasada y esta. He estado visitando todos los centros educativos, presentando mi ONG a los alumnos de esos colegios y diciéndoles para qué iba destinado el dinero que se recaude esta tarde, en la tarde de juego, en Ubrique Blanco de Paz. Y además, pues, le pedía su colaboración para que me ayudaran a encontrar la solución al problema que tienen los niños en Burkina. Me lo he pasado muy bien y los críos, pues, desde los más pequeños a los más mayores, todos han colaborado, han atendido. Aparte de presentarle mi proyecto, pues también hacerle ver y valorar lo que ellos tienen aquí, porque no todos los niños tienen la suerte de vivir como los nuestros. Entonces, hacerle ver que tal vez los niños en Burkina no tengan muchas cosas, pero sí que tienen unos valores humanos que aquí se están perdiendo. ¿Qué respuesta ha recibido del alumnado ubriqueño? Yo imagino que ha visitado los centros educativos, los cursos, al menos en infantil y primaria, lo más elevado, ¿no? Quizás tercer ciclo de primaria y demás, alumnos de quinto, sexto, no sé si de cuarto. Sí. Alumnos que pueden tener la comprensión un poco más, un mayor alcance, ¿no? Para entender de lo que se está hablando. Los más pequeños han colaborado muchísimo porque son muy espontáneos y me he reído muchísimo con ellos por las soluciones que les buscaban. El problema que tienen los niños en nuestra aldea es que le hemos hecho una escuela de secundaria y los niños son los encargados de ir a buscar el agua por las mañanas a primera hora. Entonces, cada año cuando vamos se quejan de que pierden las primeras horas de clase. Y los profesores también se quejan de lo mismo, de que cuando llegan a la aula no hay apenas alumnos. Entonces necesitamos buscar una solución. Yo le preguntaba a los niños cómo le podemos ayudar. Pues bueno, los más pequeños yo me reía muchísimo porque los hay, desde los que me dicen vamos a ponerle un Mercadona en la puerta de la aldea, vaya, hasta los que me dicen vamos a montarle un bar porque en el bar venden agua y refresco. En fin, me he reído muchísimo con ellos. Los más grandes son más cortados, se le da como más vergüenza, pero también colabora. También me he llevado una cántara de agua para que ellos sospechen lo que esos niños portean durante kilómetros. Total, que hemos pasado un rato muy ameno y muy gracioso. Yo me he divertido muchísimo y he aprendido muchísimas cosas en todos los sitios. Pues me han acogido muy bien, tanto el profesorado como los alumnos, pues atienden. Los más pequeñitos, ya sabes, pues son un poco más revoltosos, pero bueno, atendían y me prestaban atención, ¿eh? Yo intentaba hacerlo lo más ameno posible para ellos, porque siendo tan pequeño, pues si le hablas sin que ellos participen, pues como que se aburren y se hartan de escucharte, pero ha sido muy gracioso y yo me lo he pasado estupendamente. Entonces, en realidad, por lo que me estás contando, Maribel, sí que tu público, los escolares, han sido pequeños desde corta edad, ¿no? Desde 3-4 años. Uf. Hasta ya mayores. Ya mayores, sí. Sí. A los más mayores, pues claro, le puedo hablar más, claro, más cosas más y más en serio, pero los más pequeños, hacérselo lo más divertido posible y que ellos participaran conmigo también. ¿Qué mejor respuesta? ¿Quién te ha dado mejor respuesta? ¿Los más pequeños o los más mayores? ¿Quién ha sido el que te ha sorprendido? Todos han llegado a la misma conclusión. Sí. Todos. Bueno, estaba también el que me dijo hacer un acueducto. Yo le decía, si quieres, ¿cómo vamos a hacer un acueducto? Hacer un acueducto para llevar el agua hasta la aldea. Pero después, entre todos, llegaban a la conclusión de hacer un pozo cerca de la escuela. Claro. Porque eso es lo que nos piden los niños de Burkina, hacer un pozo cerca de la escuela donde ellos puedan llegar, dejan sus cántaras allí y después entran a la escuela, reciben sus clases y a la hora de regresar a casa se llevan el agua a la casa. Eso es lo que ellos nos piden, para no tener que andar tantos kilómetros y perder las primeras horas de clase. Para ellos es muy importante ir a clase porque gracias a la educación ellos van a poder salir de la pobreza en la que viven, porque ellos es estudiar primaria y tenerse que ir al campo a trabajar. Ahora que tienen una escuela de secundaria, para ellos ha abierto una puerta tremenda hacia un futuro completamente muchísimo más esperanzador. Claro. Ya no tienen por qué estar continuamente siempre la misma rueda, de la primaria y al campo, la primaria y al campo, y no tenían otra salida. Pero ahora sí que lo ven. Y acuden a nuestra escuela niños que de aldeas más lejanas, vienen caminando y vienen locos de contento. Otra de las condiciones que pusimos al hacer la escuela es que el 50% de los alumnos tenían que ser niños y el otro 50% niñas, porque se cometía una injusticia muy grande, porque los padres, cuando tenían un poco de dinero para mandar a los niños a la escuela, siempre mandaban a los niños y no a las niñas. Entonces ahora en nuestra escuela tienen que ir 50% niños y 50% niñas. Y de hecho, las mejores notas las sacan las niñas. No me sorprende. Pues sí, así es. Había establecido en cierto modo la paridad, ¿no? Porque, claro, si no, no hay manera. Claro, es que como yo le digo a los niños, tenemos que luchar contra las injusticias que se cometen. Mm. Ojo, que allí se cometen injusticias y aquí también. Claro. Y tenemos que luchar allí y aquí, porque cuanto menos injusticias existan en nuestra sociedad, más felices seremos. Claro. Y también le decía pues que tenemos que hacer un mundo un poco más justo, porque no es justo como ellos viven aquí, como los niños de Burkina viven, no es justo como están viviendo. Y en cierto modo el que nosotros podamos vivir así es gracias a que ellos viven como viven. Imagino que, Maribel, que todo esa información que le has transmitido a los pequeños, esa manera además tan interesante, ¿no?, de plantearla, intentando que ellos participen y busquen soluciones a ese problema, me parece muy interesante, vendría también reforzada por imágenes, que esto llama, obviamente una imagen tiene un valor importantísimo, ¿no?, para asimilar determinados mensajes, y vosotros eso lo conocéis bastante bien, ¿no? Sí, le he puesto una presentación de diapositiva con muñecos y con dibujos, y le he ido explicando dónde trabajábamos, dónde estaba Burkina, lo que hacíamos. Después, al final, tenía una fotografía hecha desde el espacio, desde el espacio de la Tierra, y entonces lo que se ve en la fotografía, yo preguntaba, ¿qué es lo que estáis viendo ahí? Muchos de ellos me decían, es un cristal roto por una bala, es un agua. Cada uno me daba una idea. Sí. Y nadie se podía imaginar que era una foto hecha desde un satélite y que el punto que veían, que yo decía un agujero de una bala, era un pozo, y que la raya del cristal roto que ellos me decían eran los caminos que los niños marcan en el campo cada vez que van y vuelven cargados con el agua. Madre mía. Cuando yo se lo decía, pues se quedaban como un poco... ¡Oh! Como, vaya, mira cuánto andan. Y entonces yo les invitaba, mira, tengo aquí una cántara de agua... Y me gustaría que ustedes sopesarais lo que estos niños transportan cada vez que van a ese pozo. Y, pues, bueno, voluntarios no, querían venir todos a coger las cántaras de agua. Yo ya eso lo dejaba en manos de los profesores, que ellos decidieran quién venían y quién no. Y bueno, han disfrutado muchísimo. Y por otra parte, después le ponía un pequeño vídeo de cómo los niños lo hacen allí. De que se ve la niña cargada con tres cántaras y que llega al pozo. Para llenar una cántara tienen que accionarla 67 veces, con un calor tremendo, pues una tarea que les agota bastante. Lo que pasa es que, como yo le digo a estos niños de aquí, allí ellos son muy solidarios, se ayudan unos a otros, los más mayores cuidan de los más pequeños, y como dicen allí, para educar a un niño hace falta una aldea entera. ¿Por qué? Porque si un niño no está bien educado, quien sufre las consecuencias después es la aldea. Entonces, la aldea necesita hombres y mujeres que estén educados y que sean buenos y que ayuden a la aldea a avanzar. Entonces, todos educan a los más pequeños. Tienen mucho respeto hacia las cosas y hacia las personas también. Las respetan tremendamente. Yo nunca jamás he visto allí un niño contestarle a una persona mayor. Y si es más, si un niño de 16 le dice a uno de 5, coge los papeles que están en el suelo y échalo en el fuego, el de 5 se levanta inmediatamente y se lía a recoger papeles y a tirarlo al fuego. Sin resistir, vamos. Y entre todos, pues educan a lo más pequeño. Yo incluso veo niños que los padres no le pueden comprar material escolar y los mandan al campo con las vacas todo el día, porque ellos comen una vez al día. Y yo digo, vamos a ver, pero como una madre manda a un niño de 6, 8 años al campo con las vacas sin saber dónde va a estar, lo que le pueda pasar, y me dice, no, ellos, hay niños más mayores alrededor de los más pequeños, y si ven que se van a retirar por un lado que no deben, le llaman y le dicen que por allí no, que tiren para acá. Por otra parte, me dicen que los niños tienen que aprender también de sus errores, y que tienen que aprender a que te puedes equivocar, porque todos nos equivocamos, pero que después tienes que aprender de ellos. No es como aquí los tenemos como a lo mejor demasiado protegidos. Y entonces ellos tienen que aprender de sus errores y de equivocarse también. Es a lo que la circunstancia los obliga también, ¿no?, en cierto modo. ¿El qué? Que es a lo que la circunstancia también les obliga, ¿no?, en cierto modo, claro. No sé, tal vez. Los pequeños han conocido, los escolares de nuestra localidad han conocido cómo se vive en Burkina Faso, cómo en concreto en Bantokdo, que es la zona en la que vosotros trabajáis a través de Dubabu, viven los pequeños, se estudian y lo que necesitan además también antes de estudiar, ¿no?, que es aportar a sus familias ese agua. Para ahí la elaboración de ese pozo de agua tan importante en lo que estáis inmersos desde Dubabu y para lo que se requiere, bueno, pues la financiación que llegará, en cierto modo, pues también gracias a la contribución de esta tarde de juegos, ¿no? Importante, por tanto, el que los ubriqueños participen y colabore contribuyendo con la tarde de juego. Luego, además, también tenéis pues otra serie de líneas a la hora de financiaros, que son muchísimas. El trabajo fotográfico, desde luego, es uno de los más importantes. Y luego, mucha respuesta solidaria en Ubrique. Yo no sé si coincide o no con eso, pero, por ejemplo, también sabemos que los derechos de autor del último libro que va a publicar, por ejemplo, Rafael Ramos, van a ir destinados también a Dubabu. En fin, hay como cierta implicación, ¿no?, en la sociedad, pues, ubriqueña, sí, porque se conoce quizá ese trabajo, esa contribución que llega por parte de Dubabu, ¿no?, en concreto. Pues sí, yo digo que parece que el mundo se confabula para que todo siga adelante. Tenemos muchísimos socios y tenemos muchísima gente que nos ayuda cuando conocen los proyectos que llevamos a cabo, pues que ponen de su parte para echar un cable como pueden. Rafael Ramos ha prestado todos los derechos de ese libro para que todo lo que se recaude sea para los proyectos que estamos desarrollando. Hay muchísima gente que hace muchísimas cosas y de forma completamente altruista, porque nuestra ONG, el 100% de lo que recaudamos le tienes que llegar a ellos, allí a África. Entonces nadie puede cobrar aquí. Todo lo que recaudemos es para ellos, que son los que realmente lo necesitan. Nosotros vivimos con nuestro trabajo y ya está. Es como tiene que ser. Pensamos que debe ser. Claro. Una ONG pequeña que realiza trabajos o proyectos concretos, ¿no?, que se inician y se finalizan, proyectos de cooperación principalmente. Sí, normalmente lo hacemos en Bantogodó porque somos tan pequeñitos que si hacemos un pequeño proyecto en un lado, otro pequeño en otro, se pierde. Si lo hacemos en un sitio continuado, es más probable que eso florezca y que eso vaya adelante, ¿entiendes? Si lo vamos haciendo en sitios diferentes, eso al final se pierde todo. Entonces lo hacemos así porque pensamos que es la forma más correcta de hacerlo. Maribel, tú has hablado con los pequeños durante todas estas dos últimas semanas, les has podido explicar a ellos, han formulado sus preguntas, han obtenido las respuestas, ¿no? ¿Qué le diríamos ahora a los padres que nos pudieran estar escuchando? Pues a los padres que, además de la educación que le dan en la escuela, que es formación más que educación, la educación es en casa. Una tarea fundamentalmente de los padres. Y pues eso, que eduquen a sus hijos en los valores verdaderamente importantes de la vida. Porque es importante tener hombres y mujeres buenos, como antes decía, porque después si no son realmente buenos, todos nos vamos a perjudicar por ello. Hagamos hombres y mujeres buenos, que sean gente noble, que sean respetuosos con todo lo que les rodea, que sepan valorar lo que tienen, porque el simple hecho de tener un grifo en su casa es un verdadero lujo. Y no se dan cuenta, no lo valoran lo que tienen que valorarlo. Tener luz, otro lujo. Es que son tantas cosas, es que allí un niño come una vez al día, yo le decía a los niños, ustedes coméis al menos cuatro, y me decían, ¿y cinco, y seis? Pues claro, es que es una vida completamente diferente, y a nuestros niños le tenemos que hacer ver que tienen la suerte de haber nacido aquí, y son muy afortunados porque tienen muchísimas cosas, pero deben de darle valor al amor a la familia, a los padres, a sus hermanos, a compartir, a ser solidario, todos esos valores que estamos perdiendo a pasos agigantados. Yo le decía el otro día a los niños, en todos los colegios se lo he dicho, nadie aquí ha vivido nunca jamás como ustedes estáis viviendo ahora mismo. Preguntad a vuestras abuelas cómo vivían ellas. Os van a contar una historia muy diferente a la que ustedes estáis viviendo. Porque nunca hemos vivido tan bien. Yo recuerdo en casa de mi abuela cuando yo era pequeña, la luz venía a las 6 de la tarde, venía sola cuando la daban. Y a la hora de acostarnos aflojaba la bombilla. Mi madre recuerda de ir por agua porque en su casa tampoco había agua. Sí. No teníamos cuarto de baño. Esa historia hay que contarla a los niños y hacerle ver que ellos están viviendo una época muy buena y deben de valorarlo. Y que no todo el mundo tiene esas posibilidades. No todo el mundo vive como ellos están viviendo. Esto es como vivir en una burbuja, pero te tienes que dar cuenta que fuera de esa burbuja vive otra gente muy desfavorecida y vive con mucha injusticia. Eso es lo que yo les quiero transmitir a los padres, que eduquen a sus hijos en valores humanos, que son muy importantes. Es lo realmente importante. Hay que viajar, hay que conocer otras civilizaciones, hay que ver cómo se vive en otras partes del mundo, hay que saber, hay que interesarse. Sí, yo a los críos también le he dicho eso. Cuando seáis mayores, si podéis viajar, viajar a los diferentes sitios del mundo. ¿Por qué? Porque cuando viajas a diferentes sitios del mundo, empiezas a conocer gente de allí, a tener amigos allí. ¿Qué ocurre? Que empiezan a formar parte de ti, de tu corazón. Cuando ocurre algo en el mundo ya te duele que allí pase algo, o que en el otro sitio que también estuviste pase algo porque allí están tus amigos también. Entonces el mundo empieza a formar parte de ti y las fronteras empiezan a caerse. Ya no existen fronteras. Y te das cuenta de que al final el mundo es una bolita donde estamos todos ahí metidos, que estamos dando un viaje por el espacio alrededor del sol. Pero estamos todos ahí dentro de esa bolita. Y todos tenemos que ser responsables de esto. Y querer nuestro mundo y cuidarlo y ayudarnos y ser buena gente, ya está, buenas personas. De eso se trata, de no hundir este barquito en el que viajamos. Y hacer el esfuerzo, intentarlo y ponerlo en práctica. Y tú decías educar a los pequeños en esos valores, pero a veces pues también sí. A los mayores, que parece que lo olvidamos. Pues sí, que los mayores tengan eso presente y que tienen que hacerlo. Es un trabajo difícil, pero lo tienen que hacer. Los críos tienen muchas cosas, pero no se trata en tener muchas cosas. Hay que llenar el interior de las personas también. Pues no estaría fácil, Maribel, desde luego, pero sí que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es necesario. Es una tarea difícil, pero la tenemos que hacer. La tenemos que hacer. Porque va en beneficio de todos nosotros. No sé, perdón. Sí. No sé si me entiende. Sí, es como he dicho antes, si educamos a un niño bien, todos nos vamos a beneficiar. Todos. Ahora, en el momento que uno no está bien educado, pues todos nos vamos a perjudicar también. Claro, a todos nos gustaría vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, más respetuosa los unos con los otros. Sí. Y bueno, pues intentarlo y desempeñar el papel que nos corresponde, ¿no? Para contribuir a ello también, que no haya excusa para nosotros mismos, que eso siempre nos ponemos claro. Muchas excusas. Pues no, claro. no hay excusa, no hay justificación y bueno, pues trabajar también todos esos aspectos en los que... Y decirle también eso, que todos tenemos que educar a nuestros niños, que no puede ser que tú llames la atención a un niño en la calle porque está haciendo algo mal y que los papás vengan como si te quisieran comer. No, eso no está bien, porque le estás dando un poder a los niños que no deben de tenerlo. No deben de tenerlo, porque todos intentamos de educar a los niños, no nos vamos a comer ni los vamos a matar, pero tenemos que enseñarle cuando hacen algo mal, a decirle, mira, eso no se hace así, si has tirado un papel al suelo, mira, allí hay una papelera, ve y tíralo allí. No puede, te puede contestar, padre, ¿por qué lo va a tirar a mi hijo? Para eso pago yo los barrenderos. No, sí que los paga, pero es que a ese niño hay que educarlo. Claro, pero primero, ese es el problema, Maribel, que te decía yo antes, que a lo mejor primero hay que educar a los padres. Bueno, en fin. a lo mejor exactamente, pero bueno, hay que empezar, y bueno, pues sí. Desde los pequeños, mejor que mejor, ¿no? Y ahí nos vamos extendiendo, porque ellos desde luego son el futuro, y a ellos se les ha explicado, bueno, pues todo el trabajo que se desarrolla por parte de Dubabu, cómo viven los niños en Burkina Faso, las necesidades que tiene y todo lo que, bueno, pues conlleva esos proyectos que se van a desarrollar a través de la ONG. Maribel, nos vamos a quedar aquí. Yo te agradezco el que nos hayas atendido porque sé que estaba bastante liada y ocupada, ¿no? Con todos estos proyectos que tienes en la cabeza y bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas prestado unos minutos de tu tiempo para poder hablar de todas estas cuestiones tan importantes, tan interesantes que queríamos también nosotros recoger hoy aquí en la mañana de Radio Brique. ¿Qué gracias más? A vosotros por escucharme. Gracias a Maribel Fernández de Dubabu, muchas gracias. Y como decíamos, la tarde de juego va destinada a dos ONGs. Por un lado, la Asociación Dubabu, la ONG local ubriqueña, y por otro lado también la ONG El Mundo y África Trabaja. Nosotros vamos a acercarnos hasta este colectivo y lo vamos a hacer de la mano de su presidente, de Salomón Bello, a quien vamos ya a saludar. Salomón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la ONG El Mundo y África Trabajan, en concreto, va a desarrollar un proyecto en Yabasi, en Camerún, ¿no? Y también, bueno, pues se trata de un proyecto educativo, de cooperación educativa, que es lo que quería centrarse, pues precisamente, los organizadores de esa tarde de juego que va a recaudar la financiación o parte de la financiación que irá destinada a vuestro trabajo. Antes de explicarlo, yo quería que dieras a conocer tu ONG, El Mundo y África Trabajan. ¿Quiénes sois, dónde actuáis y cómo nace? La ONG El Mundo y África Trabaja hace más o menos 6 años que fui criada. Fui criada realmente aquí en Córdoba por las necesidades de los niños en España en general. Porque hemos visto también que hemos llegado a buscar dinero. A buscar dinero para poder apoyar a nuestra familia, apoyar a nuestro entorno. Pero hemos encontrado una realidad aquí también, como decía mi compañera hace poco, una realidad educativa. Una realidad con vista que los valores se están perdiendo de una velocidad que da mucho miedo. Entonces decidimos crear la asociación para poder acercarnos de los niños y educar a ellos e informar a ellos de los valores que los pueblos africanos tenemos. De respeto mutuo, de respeto de los mayores, de respeto también del padre, el respeto que un niño tiene que tener con su madre, porque hemos visto que en la calle un niño podía hablar a su madre como si hablaba a la basura. Entonces, este chocaba mucho. Nosotros creamos esa asociación, esa ONG, para trabajar esa dinamización aquí. Y también, en otra parte, informar la situación, cómo se vive también aquí a los pueblos de Camerún y Yabasi, donde también lo impedimos a ellos, le informamos de la situación, cómo vive la persona aquí y también cómo vive la persona negra aquí, cuál es su situación aquí. Y luego crear también proyectos de cooperación internacional al desarrollo, es decir, proyecto que las mujeres ahí, ella misma dice, mira, quiero cultivar la tierra, pero no tengo dinero. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos su financiación aquí y vamos ahí y con esa mujer la ayudamos, la asesoramos para que ella pone en marcha su proyecto. Me decía ante Maribel de la ONG Dubabu que precisamente en lo que es el centro de secundaria en el que ellos pues han colaborado y han contribuido también en que sea una realidad, pues los padres no enviaban a las niñas, han tenido ellos que establecer que el 50% de los alumnos sean niños y el otro 50% sean niñas. Esa es una realidad que es en todo el mundo en realidad, ¿no? Pero es una realidad que se vive especialmente en África. Vosotros en Camerún también trabajáis para esa integración, ¿no?, de la mujer en lo que es, todos los aspectos de la vida. Sí, realmente la economía, hablando, la economía africana está sostenida por la mujer. La economía, 80% de la economía, por ejemplo, de Camerún, es la mujer que lo tiene en su mano, porque es la mujer africana es una mujer primero trabajadora. Lo que ahora nosotros estamos diciendo, intentamos ahí a rescatar ahí en África, es el acaparamiento de la tierra, porque realmente en África la desigualdad que hablamos tanto ahí, pero no está tanto visto de la persona africana que está andando en la calle y todo, porque realmente el respeto mutuo ahí he sido educado por mi madre. Y mi padre apoyaba, pero con un respeto total también. Por eso, creando esta asociación, estamos haciendo, esta ONG hemos hecho muchas cosas en ambos partes, en Camerún como en Córdoba, principalmente en Córdoba, como ha dicho tu compañero, mi compañera, los niños y los padres, realmente, principalmente los padres, necesitan también ser reeducada, porque hay algo, hemos dicho que los niños son futuro, pero un niño que no conoce su pasado y su presente no puede construir su futuro. No sé si... Sí, te entiendo. Te entiendo. Y todos esos proyectos, todo ese trabajo que desarrolláis vosotros en Camerún está enfocado en diferentes aspectos, ¿no? En la educación, en concreto, en la alfabetización de adultos. Sí. Es el trabajo principalmente de la mujer, ¿no?, que vais a desarrollar. Sí. Dime. Perdona, es el problema principal de la mujer, porque lo hemos investigado el año pasado y hay muchas mujeres y personas mayores que se han apuntado y ellos están muy encantados de participar en este proyecto. Lo hemos seguido porque hemos visto que hace 4 años el presidente del gobierno ha mandado gente ahí y los padres del pueblo y las mujeres, ellos han firmado documento para dar el terreno a una multinacional, a coste de nada. Entonces, hemos dicho, pero esa gente, si ellos sabían leer, y realmente, sí. Y sabiendo lo que está escrito en el contrato ahí, ellos no podían firmar ese documento. Entonces, para poder empoderar a esas mujeres, queremos que dentro de ellos le formamos, ¿para qué? Para que ellas mañana puede defenderse por sí misma ahí sola. Claro. De posibles abusos de poder en este caso, ¿no? Entonces tengan ese conocimiento. Es muy frecuente actualmente en África. Y de ahí, lo que va a suponer la compra de material educativo en concreto, ¿no?, que es lo que vosotros habéis presentado para ser beneficiario de la recaudación de esa actividad, sí, que se va a llevar a cabo para aquí. Para poner en marcha vamos a comprar materiales. Saber, cualquier proyecto necesita una inversión al principio. Y nos vamos a comprar materiales, cuadernos, carpeta, bolígrafo y también... A veces también desplazarnos, porque el pueblo de Comalán, como hemos dicho, es un pueblo que está dividido en 3 aldeas, Bunaunga y Bunalonso. y a ver, tenemos que movernos en estas tres aldeas para poder hacer este, todo también, por eso hemos pedido ese dinero. Uh-huh. Vale. Salomón, la conexión que existe entre el mundo y África Trabajan y nuestra localidad, y Ubrique, creo que es una voluntaria colaboradora de vuestra ONG que ha estado trabajando aquí, ¿no? Sí, se llama Victoria Soto. Y hace principalmente nos conocimos a una charla, cuando me fui a dar una charla sobre la educación al desarrollo. Entonces, ahí conoció a Victoria y le he dicho a ella, me gustaría que tú venga a Camerún conmigo a trabajar. Yo pienso que tú vales por eso. Entonces, ahora estamos desarrollando muchos proyectos en Camerún junto con ella. También creo que precisamente desde vuestra ONG, desde el Mundo y África Trabajan, habéis estado facilitando material informativo a los centros educativos de Ubrique para que, al igual que con Dubabu, los escolares conozcan el trabajo que realizáis vosotros, en concreto en Camerún, en África. Sí, porque vemos que el trabajo que hacemos, la gente tiene que saberlo, porque nos necesitamos como personas. Necesitamos uno con otro. Nadie en este mundo puede vivir solo. Nadie. Entonces, pienso que es el momento que en siglo XXI que los pueblos del mundo nos relacionamos, nos ayudamos mutualmente, porque nos necesitamos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Salomón. Simplemente para aquellas personas que nos estén escuchando, a todos los ubriqueños, que esta tarde vayan a acudir a esa tarde de juego y con su entrada vayan a contribuir con este proyecto que vais a llevar a cabo vosotros en Yabasi, en África, ¿qué le dirías? Le diría a ellos que ellos participando, que ellos no tienen que pensar que ese dinero u esta ayuda que ellos están dando es solo para los pueblos africanos. Ellos tienen que saber que lo que ellos están dando es también por y para ellos. Claro que sí. Porque lo que pasa en otra parte, tarde o temprano, nos afecta también. Estamos interconectados entre todos. Y que yo, lo que puedo decir a ellos, que ellos animan y que participa con todo su alma y con todo su corazón, sabiendo que lo que ellos están haciendo es para y por ellos mismos, no por nadie, es por ellos mismos, porque ellos mañana, cuando ellos van a ver que esta mujer que ha recibido el cuaderno ha podido saber leer y escribir, y que ella se está defendiendo con las multinacionales grandes que vienen acaparándose de su tierra, que ella no puede cultivar, que ellos tienen que saber que ellos están actuando, haciendo algo muy bueno para la humanidad. Pues con ese mensaje tan tan importante y tan válido que nos has dado, nos vamos a quedar nosotros agradeciendo al presidente de la ONG El Mundo y África Trabajan, a Salomón Bello, que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por habernos atendido, Salomón. Muchas gracias a ti y a todos también. Gracias, buenos días.